Y para compartirles, estamos en comunicación con Eli Ortubia. Ella es integrante también de la feria de acá de Guaymallén, una feria popular, la Feria Jesús Nazareno. Y han presentado una nota en la municipalidad a razón de esta ordenanza que dictamina o pretende eliminar las ferias populares en los espacios públicos. Eli, querida, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Ahí estaban escuchando una cuequita. Sí, acá la Luli nos pone a tono. Muy bien, bueno, qué lindo. Sí, acá estamos. Acabamos de entregar una nota, como bien decían, al intendente pidiéndole una audiencia y a los concejales que han presentado este proyecto de ordenanza que, bueno, eso, prohíbe, digamos, las ferias en los espacios públicos explícitamente y quiere regularizarnos en el espacio privado. Bueno, ¿y cuáles son las explicaciones que dan? ¿Por qué no se puede ocupar el espacio público con algo tan importante en la economía popular cuando venimos trabajando en La Mosquitera, dando a conocer, visibilizando de que la economía popular hoy en Argentina está siendo casi el sostén de muchísimas familias? En algunas provincias llega a ser más que el empleo privado. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser que eso se quiera correr de eje, no? Y, o sea, ellos, la explicación un poco que nos fueron dando con algunos, bueno, primero que ha habido cambio de concejales, entonces es como que algunos no estaban muy al tanto, y otros, en realidad, lo que nos plantean es la necesidad de regularizar la actividad, plantean en términos generales de que esto va a ser algo que nos va a beneficiar, que lo están haciendo para ayudarnos, para que nuestra actividad sea reconocida. Pero bueno, tiene toda una serie de requisitos que va a eso. Por un lado, venirnos a un espacio privado y por otro lado también el tema de, bueno, nos exigirían una personería jurídica y nosotras entendemos que también esto, ¿no? Hay como toda una serie de características que tienen estos espacios de feria que no encajan, podríamos decir, en esa realidad y que aparte tenemos una ley provincial como la de economía social a nivel provincial que habla, por ejemplo, de grupos asociativos legitimizados, digamos, ¿no? O sea, que ya existentes, aunque no tengan personería jurídica. Entonces, bueno, también es como que es eso, ¿no? Ellos argumentan que quieren regularizar la actividad y parece que todo va a ser muy hermoso, pero lo cierto es que mucho de lo que dicen no está escrito en la ordenanza. Entonces, bueno, en este proyecto de ordenanza, porque todavía no está sancionado. Uh-huh. Pero bueno, no sé. Como que hoy hemos presentado estas notas y vamos a quedarnos a la espera de una reunión para que nos convoquen, porque bueno, un poco lo que nosotros les planteamos es necesitamos que escuchen nuestra realidad y que este tipo de ordenanzas sean consultadas con quienes son los actores beneficiarios o perjudicados de este tipo de medidas. Eli, acá en Guaymallén, ¿qué otras ferias hay al estilo de la Feria de Jesús Nazareno? Y mira, ahora nos estamos juntando tres, que son las que vinimos hoy, que la Feria Popular de Guaymallén, que está ahí en la calle Jaime Capilla de Nieve ahora, y también la feria que se llama Creciendo Juntos, que se viene realizando en el predio del ferrocarril, en la calle Roca e Higuerita, ahí al costado del cementerio uh-huh. municipal. Y bueno, el jueves pasado tuvimos reunión y también estuvieron algunos de vecinos de la feria de la calle Sarmiento, de ahí el barrio Ligüe. Así que bueno, un poco ese es el sector de los que ahora estamos participando y reuniéndonos para que nos den algún tipo de respuesta y que nos escuchen sobre todo y que, nada, eso, estamos hablando de más de 500 familias, por lo menos ahora de las ferias que estamos acá involucradas, que somos feriantes y aparte, bueno, obviamente toda la gente que va a comprar a esos espacios también, ¿no? Sí, que va a comprar porque realmente es más accesible, porque están cerca de su casa, porque es más accesible también a la posibilidad económica de estas familias. Y también es un movimiento no solamente económico, también cultural. El espacio público donde van las familias, donde se puede trabajar, la mayoría son mujeres las que llevan a cabo las tareas en la feria. Entonces tiene como otro montón de componentes que no es solamente el económico, sino también esto, el cultural, el apoyo social entre las personas que participan. Sí, un poco como que hoy, un poco de esto, nos decían, bueno, están prohibidas en realidad las ferias en los espacios públicos, porque en realidad no se puede usar el espacio público para comercializar. Y nosotros decíamos, bueno, pero no solo comercializamos y lo que comercializamos es muy poco, porque también eso, ¿no? Precisamente son espacios de encuentro, son espacios de acompañamiento, donde eso, siempre hay actividades culturales o promoción de derechos, distinto tipo de actividades que los hacemos también en el espacio público, porque esos espacios públicos están muy abandonados, porque no hay propuesta cultural desde el municipio para acompañar, porque eso, los barrios, si no somos las mismas organizaciones, como bien decía, en su mayoría compuesta por mujeres las que promovemos ese tipo de cosas, eso no pasa, digamos. Así que bueno, en esa estamos y esperamos que nos escuchen. Sí, también pensaba que otra de las demandas era el tema de la agenda periodística de la semana pasada, era el uso del espacio público para artistas, para espacios culturales, y también negándolo. Bueno, no sé qué piensan estos gobiernos que se puede hacer en el espacio público. Prácticamente es como que el espacio público sea un espacio deshabitado. Prácticamente, digo, no se puede hacer nada en el espacio público. No, no, claramente, o sea, el espacio público es para que, o sea, es un espacio para que no haya nadie, parece. No me pisen el pasto, y digamos. Nada, eso, claro, no, y también, o sea, ojalá hubiese pasto en la plaza donde nosotros hacemos la feria, digamos, ni siquiera es eso, digamos, ¿no? O sea, ni siquiera es que es un espacio que está hermoso y que vos decís, bueno, no, digamos, son espacios que también nosotras llenamos de vida, llenamos de color, limpiamos para poder ocuparlos, o sea, es eso, no... Hay dos hablan de bueno, de contaminación del paisaje, no sé, o sea, la verdad que un poco también hablábamos con otras compañeras, es eso, o sea, quieren esconder el empobrecimiento que hay y quieren que no estemos en, que no se vea, ¿no? Entonces, por más que su discurso sigue siendo el de, bueno, queremos ayudarles y regularizar su actividad para que estén reconocidos, y la verdad que caben muchas dudas al respecto, sí, efectivamente, eso es así porque no está expresado de esos, en esos términos en la ordenanza. Claro, y cómo también van fortaleciendo esta idea de la privatización del espacio público y las actividades que surgen en esos espacios públicos como demandas, como necesidades sociales que emergen y que se ocupan, y cómo lo van metiendo también a través de las leyes, del código contravencional, de en este caso con medidas municipales, y realmente, sí, bueno, ¿dónde quieren que estemos? ¿Dónde que es imposible? O sea, sí. Y a eso se agrega, o sea, digamos, un poco la privatización, y por otro lado también... Eso, la disolución de los tejidos sociales que vamos, de las redes que vamos tejiendo en esos espacios que son espacios que nos permiten encontrarnos, ¿no? La verdad que también es eso, es como decir, bueno, acá hay organización, acá hay red, acá hay lazos que se han ido tejiendo y cuesta lograr esa referencia, inclusive en los territorios. No sé, nosotros hace 5 años estamos con la feria, recién, como que desde el año pasado sentimos que se está moviendo mucho más, que los vecinos van, que hay, pero han pasado 5 años, y 5 años hemos estado ahí poniéndole onda, intercambiando entre nosotras, llevando artistas, festejando el Día del Niño, festejando el carnaval, cosas que el municipio no hace. Y bueno, y ahora vienen y nos dicen, bueno, no pueden estar más acá, se tienen que ir a un espacio privado para seguir haciendo, porque los queremos ayudar. Bueno, nos caben dudas. Eli, ¿y cuáles serían como las medidas según lo que les han planteado desde el municipio? ¿Qué es lo que deberían ustedes hacer según lo que les han planteado? ¿No hacer más la feria? No, o hay tiempos, hay... ¿Cómo sería esa propuesta de regulación? Como un tiempo de regularización, que por lo que más o menos nos dijeron, no está muy claro, en la ordenanza dice 90 días, lo cual es muy poco, pero quizás sean 180. Y la idea es, bueno, precisamente esto, digamos, presentar una personería jurídica y, bueno, y declarar un espacio privado, y en ese espacio privado después, con comercio, hay que ver el tema de la factibilidad. Que eso es lo que no entendemos, que sería la factibilidad, digamos, que entendemos que es una habilitación, pero no entendemos qué nos van a pedir, porque también es eso, nos van a regir a nosotros como con la misma factibilidad que rigen que a un supermercado. Bueno, claro. No somos un supermercado o no somos otro tipo de comercio. Bueno, esas es un poco las dudas que están ahí, y ellos hablan de estos tiempos y entendemos que van a avanzar en esa línea, pero bueno, estamos tratando de pensar, bueno, eso, cómo seguir. Pero sí, eso más o menos es el tiempo que ellos están planteando por ahora. Claro, lo con que pasa todas es las dificultades que tiene una personalidad jurídica, lleva tiempo, lleva plata, bueno, no sé. Claro, eso vamos te iba a decir, ahí. Como que es otro tipo de gestión. Una cosa es la gestión de la organización de la feria y entre vecinos, vecinas que plantean necesidades y la factibilidad de ocupar el espacio, de ir, de participar, de vender lo que hacen. Pero otra es también llevar una personería jurídica que implica un montón de cosas, desde contador, escribano, trámites y demás, que eso también corre un poco el foco, ¿no? O sea, ¿quién se va a encargar de todo eso? Y a la vez también todo eso para estar en un espacio privado. Tampoco tendría mucho sentido. Claro, es todo eso para estar en un espacio privado, o sea, para hacernos un negocio con la feria, no sé, es claro. Como medio raro. Pero también es eso, digamos, a nivel provincial tenemos una ley de economía social que habla como de tres sujetos del sector, que son los emprendedores como individuales. Por otro lado, todo lo que serían personerías jurídicas, cooperativas mutuales, asociaciones civiles. Y después habla de un tercer grupo que serían estos, grupos asociativos legitimados. Uh-huh. Bueno, que no tendrían necesariamente una personería jurídica, pero que tienen una trayectoria, ya tienen una referencia. Bueno, ¿por qué no poder entrar en esa lógica y quizás desde ahí pensar una forma de poder pensar a este sujeto que también tiene sus particularidades, las ferias? Porque no, eso no, que es importante también tenerlo en cuenta. Así que bueno. Bueno, Eli, en eso estamos. Estaremos ahí acompañándoles para lo que necesiten y dando difusión. Lo veníamos charlando también desde la semana pasada. Y bueno, cómo esto va tomando fuerza porque se va metiendo en la agenda política y bueno, ya después es tan difícil cómo nos van ganando esas batallas y cómo cuesta también salir a defenderlas en la calle, sostenerlas, porque bueno, son una topadora de arrasar con todo lo que sea popular este gobierno. Sí, quizás eso, pedirle a la audiencia que compartan por ahí lo que vayan viendo en las redes, que difundan, que se contacten con nosotras, con nosotros para hacer visible esto, que nos parece muy importante, porque también eso, no solo somos solo los feriantes, sino quienes también van a comprar a estas ferias, y bueno, y también esto, contarles que el miércoles vamos a tener una asamblea en la plaza acá de Villanueva, así que bueno, quienes quieran también acompañar, acercarse, son bienvenidos. Si están escuchando de otras ferias, también está bueno que se acerquen. Buenísimo. Bueno, vamos a darles después, les mandamos el recorte de esta nota, así podemos difundir y colaborar desde la comunicación popular a que se sumen, a que se visibilice esto que están atravesando y que estamos atravesando también como comunidad de Guaymallén. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, un abrazo grande a todos. Bueno, abrazo Eli, muchas gracias.